tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama, ¿por qué diablos te dejé que te escaparas de mi vida? Tengo un montón de sueños rotos y 10,000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más. Ah, que dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar. Falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más. Ah, que dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar.